embriagarme con tu mirada, ser dueño de ti, besar tu boquita azucarada y llevarte dentro de mí. Besar tu boquita azucarada y llevarte dentro.